todas las cosas malas están dentro de su cabeza y guía su voz interna, dijo la doctora. Basta tan solo con ver.